Hemos invitado aquí justamente al director de Taller Teatro, que es Freddy Benavides. Freddy, con los buenos días para usted, bienvenido aquí a estas instalaciones y bienvenido a Periodismo Público Radio. Muy buenos días para usted, Ariel, y para todos los compañeros. Sí, como le decía, chiviado, pero espectacular otra vez. Qué chévere volver a escuchar en un minuto radio. Éramos fieles oyentes. Y la idea es esa, que estamos nuevamente promocionando el trabajo. Tenemos la temporada en este marco del Día del Idioma. Hemos estado con diferentes instituciones que afortunadamente han creído en nuestro trabajo y cerramos esa temporada el día domingo con una presentación abierta al público en el Teatro Subagua. La temporada de teatro, venga, antes de que se me olvide, Freddy, y para nuestros oyentes, este programa se repite, Jefferson, a las 8. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche hay repetición del noticiero. Para quienes, los mismos invitados que no se pueden escuchar en directo y muchos de nuestros oyentes pueden a las 8 de la noche, es muy fácil, es que hay diferentes formas. Una es entrar al portal periodismopublico.com/superior, clic y ahí está el programa. Otro es entrar directamente a la página Uniminuto Soacha, a nuestra app. En fin, herramientas por todo lado. Sí, la descargamos, la tenemos, escuchamos y nos escuchamos en vivo. Además, que hay un resumen en periodismopublico.com de las entrevistas, entonces también en el transcurso del día, digamos que en las horas de la tarde se cuelga. En fin, posibilidades muchísimas para escucharnos. Esta temporada de teatro, Freddy, ya arrancó. ¿Cómo le fue en ese inicio? Sí, cómo no. Iniciamos el día miércoles en uno de los colegios allí en San Mateo, el Instituto Senderos, que nos invitaron a participar allí con los chicos, con los jóvenes, y varios de los trabajos de nuestros compañeros, un teatro de calle, un trabajo de pantomima y algo de títeres también que estamos haciendo ahora. El día de ayer fue un día bastante extenuante, tuvimos 4 presentaciones continuas en el Teatro Suba con varias instituciones, una institución, la Jorge Isaacs de Cazuca, los compañeros de Santana y la institución educativa Ricaurte, Jornada de la Tarde, y pues afortunadamente muy bien, presentando no solo nuestro grupo base con el trabajo Anticuentos, que es especial para este día, sino también con un placer muy grande de presentar a nuestros jóvenes del grupo de formación con un ejercicio teatral, un sketch muy bueno para el público, que es parte del espectáculo que vamos a presentar el domingo. Además, con un plus adicional, y es el acompañamiento de nuestros compañeros de la EPA, Escuela Popular Audiovisual, que se está moviendo mucho en el municipio de Soacha y con los cuales estamos trabajando de la mano. ¿Esta temporada de teatro básicamente está dirigida a ese colegio, señor Freddy? Sí, cómo no. Como le digo, afortunadamente, cada vez más encontramos eco en las instituciones de Soacha. Sí, antes era muy difícil poder conseguir una o dos presentaciones. Afortunadamente, gracias a muchos de los docentes, hemos mejorado ese tema de creer en el producto. Tanto nosotros como otros compañeros como Yedam ya estamos apropiándonos de esos espacios. Casi siempre nos tocaba llegar, toque todas las puertas posibles, y cuando uno decía, no, es que es un grupo de Soacha, no, dejémoslo, Freddy, para después. ¿Y cómo el colegio se integra a esos talleres de teatro que pues me imagino que son voluntarios, ¿no? Pues afortunadamente en este momento estamos, iniciamos un diplomado de artes escénicas aquí donde los vecinos, en la Universidad de Cundinamarca. Estamos con un movimiento que se llama el Movimiento Humano, la Escuela del Movimiento Humano. Allí se han trabajado varios temas y pues hicimos un acercamiento. Allí tenemos en este momento 60 personas en capacitación en artes escénicas. Vamos hasta junio, digamos sin costo para los estudiantes de colegios de Soacha. Entonces pues cada vez más hemos llevado nuestro teatro a ese espacio, a la cultura, al acceso de los chicos, y con un muy buen resultado y muy buena respuesta de parte de los jóvenes. ¿Cuántos integrantes hay hoy en el grupo de teatro, Freddy? En este momento tenemos en nuestro grupo base de 12 a 14 personas, ¿sí? Y en el grupo de formación juvenil tenemos más de 30 jóvenes. Grupo de formación significa eso, ustedes los asesoran, los ayudan, los conducen, ¿cierto? Sí, un proceso que hemos venido haciendo con ellos, muchos chicos. Por ejemplo, el año pasado con una fundación tuvimos la posibilidad de trabajar un proyecto de prevención de embarazo en adolescentes y muchos de esos chicos se vincularon a este trabajo. Ah, bueno, es que, discúlpame, esos talleres y esas actividades de teatro que ustedes hacen involucran esas problemáticas sociales, ¿no? Sí, como le decía, nosotros el año pasado asesoramos un proyecto de prevención de embarazo en adolescentes y el enfoque que nosotros le dábamos era el tema del teatro. Había obviamente la parte psicosocial, pero nosotros trabajamos con varios jóvenes de Soacha la formación. Y muchos de estos chicos se vincularon viendo en el teatro no solo una posibilidad de manejo del tiempo libre, sino una formación integral, que es lo más importante. Sí, sí, eso significa también que está abierta la posibilidad de los chicos que quieran participar e integrarse en el grupo, ¿lo pueden hacer? Sí, aunque lo estamos organizando por temporadas. Por ejemplo, la semana pasada cerró la primera fase de este diplomado, que va hasta junio. Posteriormente el otro semestre vamos a abrir nuevamente convocatoria para el diplomado y para el grupo. Cada tres meses estamos abriendo convocatoria para que los chicos lleguen y se hagan partícipes de este trabajo. Bueno, volvamos un poquito a la temporada de teatro. ¿Cuándo se acaba? ¿Va hasta cuándo? Este domingo, el día de las elecciones de Junta de Dirección Comunal, ¿no? Mañana, ¿en dónde es? ¿Qué colegios van a participar? Mañana vamos con un grupo muy especial que es los adultos de la institución educativa Ricaurte. También quiero agradecer a la profesora Claudia Silva, que fue la persona que nos contactó y que le permitió a la gente, a los jóvenes y a la gente del proceso de los programas de aceleración del bachillerato, que estuvieran con nosotros en esta función. Mañana a las 8 de la mañana en el Teatro Suba vamos a tener una función, como gracias a Dios, como el día de ayer, teatro lleno. A reventar, ¿no? Sí, y gracias a Dios, pues esa ha sido una de las labores también nuestras, la creación de públicos, porque desafortunadamente, usted lo sabe, Ariel, no es muy común que se tenga espacios continuos teatrales, específicamente que es nuestra área. Lo hacíamos cuando estábamos en nuestro espacio, que era la carpa, que mantuvimos temporadas continuas. En este momento es un poco más difícil. Óyeme, yo le voy a hacer esa pregunta. ¿Qué pasó con la carpa de taller teatro ahí en el Centro Comercial del Parque? Pues se nos acabó el convenio hace ya año y medio y pues en este momento está guardadita. Esperamos poderla volver a sacar porque... Que abran un espacio, ¿sí? Sí, créanme que es un espacio. Necesitamos un espacio que tenga las condiciones de seguridad y demás para poderle brindar a nuestros chicos un espacio muy bueno para ellos. Y sobre todo lo que logramos, que fue fortalecer un espacio para el público, porque ya teníamos programaciones culturales, cada 15 días teatro, cada 15 días cineclub, y eso, por ejemplo, el tema del cineclub, comenzamos allí y ya ahorita es muy agradable ver que en Soacha hay una red de cineclubes, están los compañeros de su casa, eventualmente en el Charquito también, que esperamos que ese teatro del Charquito que ya está ya listo pero que no ha sido entregado, lo puedan utilizar nuestros compañeros de Sembrando Cultura, a quienes mandamos un grande saludo allí en el Charquito. Óyeme, Freddy, aquí para entrenos que no nos escuchen y de apoyo, ¿qué tal? Pues ahí vamos. No ahí es fácil, vamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como siempre, en esta organización cultural, digamos administrativa, apenas, casi siempre, eso no es de esta vez, sino todas las veces, cultura siempre es el último. Y en este momento, hombre, pues todavía estamos esperando a ver qué pasa, cómo nos organizamos. Apenas creo que están empezando escuelas de formación y pues lo que queremos es simplemente... Que hagamos esos espacios para todos. Actividades hay entonces, ¿no? Culturales y democráticas. Sí, señora. Entonces ahí está, participar en esta temporada de teatro organizada por el Grupo Taller Teatro. Sí, claro, y elección de juntas de acción comunal el domingo. Parranda vallenata con nuestro suachuno. Ahorita la seguimos. Sí. Óyeme, Freddy, yo sé que usted es un luchador. De verdad, ¿cuántos años en el tema aquí? Porque no se pueden decir. más de 22 años de trabajo cultural en Soacha y eso no, por ahí va. Me había entendido que ¿cuántos años? No, ¿cuántos años luchando? Es que no decía me decía el dicho, hagámonos pasito, compadre, como diría. Igual no se les nota. Ay, gracias. No, muy amable. No, sí, no, Ariel, el buen trabajo. Sí, Freddy, no, nos conocimos jóvenes. No, a mí tampoco me pregunten. No hagamos parte. Se nos están riendo por aquellas mujeres. Bueno. Sí, muy bien. No, oiga, Jenny, ustedes son campeonas por raíz también de nosotros, ¿no? Diríamos, nos burlamos con ustedes, no de ustedes. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Oiga, ya a las 9:35 nos estamos robando espacio. Muchísimas gracias, Freddy. Éxitos, de verdad. Qué chévere esta temporada de teatro, sé del esfuerzo que implica, porque es que me consta todo lo que ustedes han hecho con las uñas, pero ustedes definitivamente son unos luchadores y yo sé que les va a ir bien y mire, tarde o temprano viene la recompensa. Muchas gracias, Ariel, a ustedes, a Periodismo Público Radio, como siempre, bienvenidos nuevamente a a la lucha al aire. Y pues los esperamos a todos el próximo domingo, 4:30 de la tarde, Teatro Suba. Tiene un costo de 3,000 pesos la boleta para toda la gente que vaya y nos acompañe y disfrute un espectáculo en familia. Después del tema de las elecciones de los comunales, allá los esperamos para el cierre de elecciones de una manera cultural. Entonces, y es el cierre de la temporada de teatro, ¿sí? Sí, señor, este domingo cerramos nuestra primera temporada, pero seguiremos trabajando y cada vez que tengamos trabajo cultural, aquí estaremos. Freddy, éxitos, muchas gracias por estar acá. A ustedes, muy amables, y un placer verlos en un espacio tan agradable y tan bonito como esta cabina. Aquí estamos, dicen en mi tierra, está a sus órdenes. Jenny, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Un placer compartir con ustedes, todos nuestros invitados. Hoy viernes lleno de información, de música, absolutamente todo. Yo espero que esta noche a las 8 nos vuelvan a escuchar, ¿no? La pasamos rico, ¿no? La pasamos rico, entonces para que se repita la experiencia a las 8 de la noche. A todos los compañeros, doña Zulay, muchas gracias. Jefferson. Jefferson, Dios mío, y a todos aquí los que estuvieron al frente de la cámara, y por aquí estuvo Carlitos, ya pasó, en fin, a todos muchísimas gracias, feliz fin de semana, con la ayuda de Dios, el lunes estaremos de nuevo aquí a las 7:30. Estaremos conectaditos. Con las noticias del fin de semana fresquitas de lo que pasa en Soacha, en Cundinamarca y el país. Que tengan un feliz día.